se fue el torero verde. ¡Mira! Ya se fue el torero verde, la corrida quedó atrás, pero quiero agradecerte lo que disfrutamos. Y al ver tu cara la comprendí, porque llevo 11 años viniendo a cantar. Torero verde, vaya torero verde, pa' acá y tú siguiéndome haciendo el paseo. Chiquillo, parate aquí, cántame ya el popurrí, algún cumple, con paso doble florido. Pasamos un carnaval que nunca se olvidará, guardo pa' mí esas muestras de cariño. Que tú me escucharas en febrero, no me hizo falta insulta a un compañero. Recordaré y aquí dentro guardaré lo que diste al torero, y vas a dar la deuda que tengo contigo. Aquí me tienes rodeado de mis amigos, engalanando mi compás y ligotero para crear mi paso doble a un entero. Con mi chirigota pa' pagarte con mi copla tu cariño por febrero. Casi siempre suelen traer un siempre paso doble, y bueno, vienen cantándonos al tipo del año pasado, ese tipo que era de cabecita al toro y que venían vestidos de torero con ese tatachín que cantaban el año pasado, y que bueno, están dispuestos hasta un año más aquí con nosotros, y que lo que quieren es eso, fidelidad al carnaval y a la gente que le gusta. Los noto yo cada año más afinados a esta agrupación, se nota, la, como vuelvo a repetir antes, la, los años de experiencia en el carnaval, y de unos años acá esta agrupación se ha convertido en una de las imprescindibles casi en el carnaval de Ubrique. Pero los miro y no dejo de pensar que me parece que van a pasar un poquito de frío, ¿eh? Yo creo que a mitad de actuación se van a quitar el albornoz, porque yo he visto el bañador, un típico bañador de está típico de Maruja, Maruja. Dilo, Marujona, que te estoy viendo venir. Y lo digo cariñosamente, pero yo creo que a mitad de actuación se van a quitar el albornoz y vamos a ver... Lo que han cogido es un tipo al baño, un poquito María. Afeminado, muy afeminado. Sí, sí. Además están muy maquilladitos, ¿eh? Con sus pestañas pintadas... Y muy arregladitas ella. El estribillo, bueno, no me voy a adelantar. Bueno, hablábamos de quitar el árbol, ¿no? Ya se lo está pidiendo el público. Me imagino que eso a lo mejor lo dejan para el popurrí o algo así. Pero no sabemos, no sabemos. Se están abriendo. Son un poco tímidos. O tímidas, perdón. Se están dejando de rogar, se están haciendo rogar, pero yo creo que al final. Yo creo que quieren verle el culito, le gritan al fondo. Aquí no se han quedado satisfechos con los toreros que quieren ver más. Es carnaval. Lo cierto es que viva don Carnal. Es que hay detalles, por ejemplo, el gorrito con el gorro con, está buenísimo de la muerte. Con la florecita, las gafas de buceo haciendo juego. Y todas muy conjuntadas ellas, sí, porque sí. Van todas muy conjuntadas y todos los tipos son exactamente iguales. Lo que suelen ser ellos siempre muy laborioso y parte del disfraz se lo confeccionan. Esta vez me imagino que a lo mejor que al gorrito lo han puesto las flores, no sé, algo debe de haber hecho. ¡La chaveta! La chaveta es tan triste y no paran de llorar, porque ya los ubriqueños no las acarician cuando van a trabajar. Carros de suma, solitos se van a secar, ya no se escuchan repicar, de maquinar, de rebajar, las chaivas ya no tienen nada que afilar. La losa ya se perdió de la mesa del salón y el chavetín ya no corta como antes, ya no se siente ese olor que toda la casa impregnó olor a piel. Se colaba en todas partes. Ya no se siente al troquel sobre la placa, rompe ni el tacatá de que la cabra con arte. La porrería se siente molesta porque el forrillo ya no le echa cuenta. El vino está más delgado de lo normal. quiere. El toro ya no se junta con la solapa y el plato ya no quiere el brillo de la plancha. Y aunque ninguno de aquí somos petaqueros,